Señor Julio Andrade, morador de aquí, de la avenida Sixto Durán Ballén. Don Julio, en el diario ha salido una publicación por parte de don José Lo Velázquez, director de Obras Públicas, que dice que esta avenida, la avenida Sixto Durán Ballén, ha recibido mejoras. Bueno, que mejoras que yo sepa está a la vista, la ciudadanía entera. Se da cuenta cómo está deteriorada esta calle en el lapso de 5 o 6 meses. El año pasado vi por aquí una maquinaria, inclusive le digo, a mí me causó un tremendo daño económico, porque tú sabes que este es un negocio donde nosotros tenemos inversión y nosotros trabajamos en base a finanzas, porque no, ahora en estos momentos nadie tiene el capital amontonado para decir que compra mercadería, y esto estuvo cerrado por 4 o 5 semanas. Y esperamos no se vuelva a repetir, porque vamos a tomar acciones de otra manera, porque la ley, digamos, es clara. Dice que se pueden hacer mejoras, pero sin causar daños a terceros. Y la calle no la pueden cerrar del todo como la cerraron el año pasado. Pueden cerrar la mitad de la vía, más no toda la vía. Sí, estoy siendo claro, ¿no? Entonces, usted como periodista tiene que llevar el mensaje y hacerlo público, ¿no? La ciudadanía entera conoce que esto, o sea, aquí se arregló. Se arregló, sí, pero yo no sé, o sea, qué material se puso, no desconozco. Porque uno es ignorante en lo que desconoce. Yo soy lubricador, yo conozco de aceite, conozco de otras cosas. Menos, le digo, yo no soy ingeniero civil. No sé qué tipo de material, si sería el invierno que deterioró, bueno, desconozco. Ni sé el valor tampoco de la obra. En eso yo le digo, yo soy muy, o sea, estoy muy distante a saber, ya le digo, porque yo no soy. Si yo fuera, o sea, si yo estuviera dentro del municipio, fuera concejal, qué sé yo, entonces podría saber, al menos uno está informado de cuánto se invirtió en esta obra. En la prensa dice eso, veía que este ingeniero Velázquez dice que se han invertido $500,000 en la calle Pichincha, en la avenida Sixto Durán Ballén, en la avenida Carlos Alberto Aray, pero no se sabe exactamente, o sea, cuántas cuadras, metros cúbicos, qué es lo que se ha hecho, desconozco. Pero que aquí no hay mejora, porque la vista está desde todos. Esto está deteriorado, una obra de 5 o 6 meses no es para que esté deteriorada de esta manera. Gracias. Muchas gracias. Don Emir Mendoza, él es morador aquí de la avenida Amazonas. Don Emir, ha salido un dato periodístico que dice el ingeniero José Lobras de que se han invertido $500,000 en arreglo de varias avenidas de acá en la ciudad de Chone, entre ellas la avenida Amazonas, Sixto Durán Ballén, Carlos Alberto Aray y entre otras. Bueno, tú como fiscalizador, como director de un departamento, en una administración que ya sobrepasa los límites de la corrupción, puedes decir lo que quieras, ¿no? Pero la comunidad observa otras cosas, estas avenidas destrozadas. Yo lo que sí veo es que cada vez que el río inundaba, al otro día venían volquetas de ese material malo, que yo creo que a esta avenida no se le merece tratar de esa manera, porque es una de las principales de la ciudad, donde está el colegio, está el hospital, está el mismo SEDEN. O sea, instituciones, está el cementerio y tantas cosas, ¿no? Entonces, en lo que a los costos están allí, no me interesa. Me disgusta como ciudadano chonense es que las cosas se hagan mal hechas y las avenidas de nuestra ciudad están destrozadas. Váyase usted a esa avenida, la Sixto Durán Ballén, que la asfaltaron hace pocos meses, hoy día totalmente destruida, porque hubo una fiscalización pésima en donde allí los trabajos se hicieron antitécnicos. Váyase usted a la avenida Lo de Alfaro, en donde han estado haciendo un recorrido por la ciudad. ¿Qué sucede? Han estado tirando cemento a la antigua. ¿Quién ha dicho que el cemento le va a permitir en un asfalto, le va a durar? Ese cemento que están colocando no tiene ni siquiera 15 días y ya está destruido. O sea, qué pena ver cómo se despilfarran los recursos de la ciudad. Alcalde de la ciudad, jefe del departamento de obras públicas, pongan el cerebro a trabajar, que los choneros después le van a agradecer. Hagan trabajos reales, pavimenten las avenidas, en vez de estar gastando, como usted dice en el diario, $500,000. Yo hablé con el alcalde de Colamarco y él me dice que la avenida Amazonas cuesta $600,000. ¿Por qué entonces no la pavimentan con un material de primera calidad y de esa forma vamos creciendo la ciudad? Hoy día esta ciudad parece un campo. Han destruido lo que estaba construido. Destruyeron el Parque de las Madres para robarse la plata. Destruyeron las calles de la ciudad quitando el asfalto para regalarlo no sé a quién. Ni siquiera lo tiraron a los barrios. Yo creo que el pueblo de Chone tiene que empezar a despertar. O permitimos que estos bandidos se sigan robando la plata a vista y paciencia de los choneros, o hacemos acciones legales para que esta administración municipal tenga que terminar lo más pronto posible. Porque ahora sí creo que estamos cabreros con este alcalde y con esta administración y con estos 11 concejales, que solo lo que han servido es para alcahuetear y para decir que el alcalde sí está trabajando, porque ellos se han transformado, la mayoría de ellos, en fiscalizadores y contratistas. Por eso que vemos a concejales metidos permanentes en ciertas obras que han hecho acá en la ciudad, porque ellos colocan los contratistas, ellos, y hay ingenieros que se prestan para este tipo de debacle en la ciudad. Esto tiene que acabar, choneros y choneras. Gracias. Isidro Andrade Vera, él es morador de aquí de la avenida Marcos Aray. Carlos Alberto Aray. Cuéntenos, se ha dicho que se ha invertido cerca de $500,000 en arreglos de todas las avenidas acá del Cantón Chone, incluida la suya. Bueno, señor periodista, yo estoy aquí para poder informarle una vez más. La verdad es que nosotros aquí en Santa Rita estamos esperando por obras que nunca han llegado. Nunca. Aquí una vez pasaron unos señores haciendo un arreglo, un bacheo, pero fue nomás por encimita. Que la hora en cuanto comenzó el invierno, se fue todo. Ahí tenemos aquí al frente esa avenida, esta avenida aquí, como estaba todo destruido y está nomás medio arreglado. Como dos veces la han venido arreglando, nomás ponerle piedra, que ahí está una piedra grande, que son el látex, no es material, digamos, material que se necesita para una obra de primera, o sea, para la avenida, que una, tiene que ser un material bueno. Desgraciadamente, nuestras autoridades se han olvidado de la parroquia. ¿Cuánto más le puedo informar? ¿Algo otra cosita más? Dígame nomás que estoy presto para ayudarle a informar. ¿Ha conversado usted con los del municipio, con el ingeniero José López Velázquez, que es el encargado de obras públicas? Él nunca, ni lo conozco por último, ni lo conozco, yo por aquí no he visto a nadie. Solamente le digo, le informo que una vez pasaron por aquí haciendo un bacheo que fueron dos carretas y con un poco de asfalto y abría sacaba un poco de material y tapaban, nada más. Eso fue lo que dije. Pero yo, autoridades, que se diga así, yo no conozco a nadie. ¿Está usted de acuerdo que se haya invertido usted esa cantidad de dinero y la obra, dónde está? Eso es lo que yo me sorprende, porque $500,000 para una obra, yo no creo que se haya invertido tanta cantidad de dinero para... Porque esto aquí lo que puede costar, que puede ser, ¿qué? Unos $100. Un bacheo, que fue un bacheo relámpago que lo hicieron. De ahí no he visto más por aquí en la avenida que se está arreglando. Yo me acuerdo que una vez el doctor me dijo a mí, el alcalde me dijo que la avenida le iban a poner de primera, que le iban a arreglar con todos los que luce, que todo iban a arreglarle la avenida. Yo le dije, ya doctor, le digo, esperemos que eso se concrete. Hasta la actualidad nada se ha hecho. ¿Qué tiempo fue eso? Más o menos como dos años atrás. En una reunión que tuvimos, o sea, que no reunión, sino una reunión familiar que tuvimos, y él me dijo, primo, me dijo, porque se trata de tratarme de pariente, la avenida la vamos a arreglar bien arreglada. Y yo me quedo sorprendido porque no he visto nada, absolutamente nada. Okay. Mendoza, él es relacionador público de la compañía de transporte Ciudad de Chone. ¿Cómo ve usted la situación vial acá en nuestra ciudad? Primeramente quiero darle gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a mi pueblo, a mi tan querido pueblo de Chone, que en estos momentos se encuentra en un sitial donde no queríamos ni siquiera mencionar que nos los amamos a Chone. Es verdad que aquí en Chone sí se ha hecho obras. Sería una persona, como le digo, en este sentido de mediocre al no reconocer. Pero hay ocasiones que a uno totalmente lo ponen mal, en todo sentido de la palabra, porque hay una manifestación en el periódico, una publicación, un diario, donde se dice que se ha invertido aquí $500,000. Créame lo que hay una cifra demasiado elevada en comparación a los gastos que nosotros vimos, y al menos nosotros como transportistas, quien nos habla que la palpita, lo ve, justamente recorre Chone cada día. No es posible que se mencione esa cifra cuando en verdad no se ve ninguna mejora en estas calles. No tiene, nomás no es concepto mío ni criterio mío por ofender o criticar a alguien. En este caso yo antes hablaba muy bien del ingeniero José López Velázquez, pero aquí cómo puedo decir que es un buen administrador, una persona que está haciéndole bien a Chone. Es lamentable que se diga cosas que no se están haciendo. Usted sabe pues que Chone no necesita ese tipo de arreglo de calle, que Chone ya tiene que hacerse la calle con concreto rígido, de cemento armado, armado, de otro tipo de material, que porque aquí Chones es lodo, es un bajo, es un valle donde las calles no soportan el asfalto. Todo mundo conoce, todos quienes vivimos aquí, nos podemos dar cuenta que aquí ese tipo de material jamás, nunca es conveniente utilizarlo. ¿Alguna cosa? Referente a esta situación, usted que entra y sale aquí en el Cantón Chones, que recorre los barrios. Apenado, porque me preocupa más que todo porque la gente no reacciona. Y yo, a pesar de mis limitaciones, porque soy una persona que paso preocupada, paso estudiando, estudio comunicación, paso el mayor día preparándome, usted sabe que es importante. Y desde luego, pues yo siempre me atrevo a decir que somos lo que en este Chones queremos, que realmente veo algunas personas interesadas en el desarrollo de Chones. Y ojalá que el ingeniero él haga conciencia y le transmita al señor alcalde, a su jefe, en este caso el doctor Italo Cola Marco, y le diga que entendemos que Chones se merece otro tipo de situación, que Chones ya debe desarrollarse, como lo ha dicho aquí algunas personas, en el caso de Byron Corral, que es una persona que se mantiene ahí, por ahí, a cada día, tratando de que Chones, con sus artículos, el don Enrique Delgado, tratando de en algo controlar, de servir o mejorar esta ciudad. Créame lo que yo también estoy formando parte de en ese grupo de personas que queremos a Chones y queremos hacer algo por Chones. Yo me pongo a la orden a toda la ciudad de Chones para, de alguna manera, con ideas, con conocimientos, porque creo que me siento muy, muy activo, en este caso muy positivo, y estoy preparado. En mi mayoría, porque me gusta leer, me gusta prepararme para de esta manera ayudar a alguien. Es la única manera de poder salir del estanco, del subdesarrollo, de la mediocridad, del conformismo que tenemos los choneros. Tiene sus créditos oportunos y rápidos. ¿Sabe cuántos afiliados o socios tiene la cooperativa? Bueno, la cooperativa en este momento tenemos